En nuestro capítulo anterior, Power Rangers. Ah, sí, atraparon a un snitch, digamos, un escarabajo dorado, que te da no sé cuántos puntos, anula todo el esfuerzo hecho antes en el deporte. ¿Para qué sirve entonces? ¿Cómo me estás escuchando, eh? ¿Cómo vas a responder esto, hija del perro? Va a decir que la snitch dorada era trans. Los snitches de montaje de este capítulo son muy buenos. Pelotudo. Ay. Oh. Ok, les habla Paula de las 5 y 10 de la mañana. Si están escuchando esto, perdón porque el episodio esté saliendo tan tarde. Tuvimos un par de bardos, tipo tecnológicos, logísticos y. Me pensaba quedar editando hasta esta hora, pero el episodio se hizo muy largo y tuve que escucharlo para tipo borrar los cracks y pops y toda la bola. Quiero agradecer a la gente que se prendió y que nos hizo fanart y que nos dio tipo lindas devoluciones y todos los que se ponen. Tipo, quiero agradecer a las chicas de Torta Animada por tipo hacernos el aguante constantemente. Y con respecto a la pequeño chiste que hice ahí, tipo al principio, como saben ya, tipo el episodio de Old House en el que nos burlamos desvergonzadamente de Harry Potter salió por pura casualidad desgraciada, tipo el mismo día que J.K. Rowling agarró la careta que ya había arrojado al piso. La revolvió como un frisbee en dirección a todo y todos. Y no me quiero quedar con eso, ¿entendés? No me gusta que esté asociado a eso. No me agrada para nada, tipo, esta actitud de parte de una persona con una plataforma tan grande y en un momento tan crítico para la sociedad occidental que se meta con estos caprichos prejuiciosos. Así que lo más noble que podía hacer y más capaz, lo menos que puedo hacer en realidad, tipo, pero es lo que hice, que es recopilar tipo un par de links de donación de gente que conozco, que es trans, que la cual no le vendría mal tipo una donación de una cantidad, la que sea. Ya de por sí es bastante complicado sostenerse en este país. Imagínate si sos trans, es más complicado todavía por temas de obra social, y toda la pija. Y no solo eso, sino que recopilé también links de artistas trans. Que justo da la casualidad que sigo en Twitter, y gente que conozco personalmente, que sé que hace arte y sé que es trans. Y junté todo eso en un documento copado, el cual va a estar en la descripción del episodio. Y ustedes pueden ir a hacerle clic, ver, curiosear, tipo, y agarrar toda esa bronca que tienen y dirigirla a algo más positivo en lugar de seguir hablando de esta señora de mierda. Porque ya tengo las bolas llenas. Y creo que todo el mundo lo tiene. Nada de eso, tipo, disfruten del episodio. Es bastante largo este. We'll be right back. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a el esperadísimo y agónico segundo episodio de No Tengo Hijo. Un agónico podcast de animación donde hablamos de animación claramente. O sea, si no, ¿qué mierda estás mirando? No, hoy no tengo ganas, hoy vamos a hablar de animales. Hoy vamos a hablar de papá. Soy Paula. La gente a veces me dice Orish. Estoy acá con mis amigos. Hola, Juani. Me dicen Juani. Hola, Juani. Hola, Juani. Bueno, pues, yo nunca he comido un pez. Hola, soy Martín Angaramo y yo miro muchos dibujos animados. Menos mal. Hola, era como el mínimo requisito. El mínimo requisito para tener un canal de YouTube es ser sí, contratado. Menos uno, tipo. Ahí después puedo decir cualquier cosa, puedo decir, tipo, echarle la culpa al marxismo cultural, a las feministas, a la mar en coche, de todo, tipo. Y así empieza. Tipo. Voy a bufanar con un logo de Netflix. Se enoja. ¿Se acuerdan cuando Dross tipo se enojó porque iban a hacer a la sirenita negra? ¿Qué pasó con eso, che, por cierto? Y pasa que el virus vino y se atrajo todo. No, ¿qué pasó con Dross? ¿Qué pasó con la sirenita negra? No, tipo, la están haciendo, pero por eso como que se atrasó todo con el tema de la pandemia. Claro, y todo virus, claro. Sí. Pero no tengas dudas que va a salir y la película va a ser pésima, pero bueno. No. Como Mulan. Como todas. Pero sí, bueno. Sí. Eso podría llevarnos a la primera noticia, ¿no, chicos? Sí, me parece que está bueno empezar por ahí. De que creo que es importante empezar que aclarando que lo que vas a pensar una vez que escuchen esta noticia es ¿alguien pidió esto? Y no, nadie lo pidió, pero igual está pasando. Y es que básicamente Disney va a hacer una secuela de su remake live action entre comillas muy grandes, todos sabemos que es animación, del Rey León. Y ahora es un poco extraño lo que está pasando porque estamos haciendo una secuela de algo que ya tiene una secuela y ni siquiera dicen que no van a hacer una adaptación de eso donde estaba Kobo y Kiara. Dicen como que quieren explorar el backstory de Mufasa y bueno, yo qué sé, alguien quería saber el backstory de Mufasa porque yo no. Leo un poco de la noticia, tipo. Acá dice. Dice, por el director, por cierto, esta adaptación va a ser dirigida por Barry Jenkins de Moonlight. Si son de ver películas que no están dibujadas, conocen Moonlight, ganadora del Oscar de no me acuerdo ya qué año. Creo que fue el 2007. Todo se distorsiona, honestamente. El tiempo no es real. Una de las cosas que quiero destacar de lo que dijo Jenkins fue, el director de Moonlight que va a estar detrás de esta cosa, dijo, ayudar a mi hermana a criar a dos chicos jóvenes durante los 90 hizo que creciera con estos personajes, dijo a Deadline, que es donde supongo que la primicia rompió. Claro. Tener la oportunidad de trabajar con Disney en expandir esta magnífica historia de amistad, amor y legado, a la vez acercando mi trabajo, siendo cronista de las vidas y las almas de la gente africana, es un sueño hecho realidad para mí. Y hay algo que yo quiero destacar de esto. La primera oración de todo esto que dije me da terror. Para mí, decir, quiero laburar en animación o en Disney porque fui figura paterna o tuve hijos, es una actitud de mierda para enfrentar esto. Porque así es como tenemos Elsa Spider-Man en YouTube, cortándose los dedos con un cuchillo de manteca, tipo. Papi, por favor, controlen lo que ven los niños. Es una actitud muy condescendiente y paternalista de enfrentar estas cosas. Es la forma en la que salen tipo historias súper lavadas de contenido, súper políticamente correctas, súper aburridas en general, tipo. Sí. Qué bueno lo que está tratando de hacer Disney ahora, básicamente. Sí, no. Que le salga bien o mal es otra cosa. Claro. Pero bueno, el dinero que el ratón quería más dinero, chicos. Eso nunca va a cambiar. Claro. Claro. En fin. Tenemos otra noticia. En la misma medida, igual de miserable, creo yo, que es que se murió Kino. A los 88 años. Cualquier persona que sea de Argentina, sí. Asumo que casi todo. Si no es todo el mundo que está escuchando esto es de Argentina, me sorprendería gratamente, porque significa que rompimos el círculo de amigos mutuales y hay gente que no nos conoce, que está escuchando No Tengo Hijos. Si sos una de esas personas, nada, gracias. Mafalda, para cualquier persona de Argentina es un icono. Sí, definitivamente. Probablemente la historieta más famosa, más celebrada y del país. Mirá que le va bien en Europa, incluso que hablo con amigos de México. Quería decir nada más que tipo que Argentina tiene una relación especial con Mafalda. Era más que nada por eso el comentario. Como digo, que es una de las historias más celebradas del país, lo digo porque sé que de afuera tipo tiene circulación, que fue traducida hasta en chino, tipo. Sí. El hecho de que agarré esta noticia del Animation Magazine, una publicación yankee, el hecho de que Jorge Gutiérrez mismo puso, tipo, una dedicatoria a Kino, habla acerca un poco de que Kino tuvo un impacto, tipo. Capaz quedó un poco mal, pero ¿quién era Jorge Gutiérrez? ¿Qué cosa? ¿Quién era Jorge Gutiérrez? El chabón del tigre, del libro de la vida. Sí. Sorry, es como un nombre tan básico. Regular. Sí. Matías Suárez está diciendo. Claro, me llamo Matías González. Uh-huh. Y te lo dice alguien que tiene el apellido González, así. Yeah. Nada. Bueno, no sé, creo que algo que podemos decir de esta noticia de que se murió Kino es que quizás podemos esperar que Nick también se quiera copiar esto, ¿no? De la muerte. Se me está recortando. La tiró y te aplaudo por eso. Para los que no estén familiarizados con Nick, es uno de nuestros artistas más populares de Argentina, si podríamos decir artista, que básicamente sí. Todo su talento se basa en plagiar a varios artistas. Tipo mete cosas originales como sus chistes misóginos y todo eso, ¿viste? Eso es contenido original. No solo los misóginos, después el otro chiste que más usa Nick es criticar al Millennial, de que es un adicto a los aparatos. Enojó, que lo hace de vuelta, está plagiando gente que ya lo hizo primero. Pasa que se enoja con los jóvenes porque los jóvenes se dan cuenta de la bullshit que hace. Porque hay una cosa, tipo, que es, tipo, criticar, que, tipo, plagiar a una persona genial como Kino, ok, es una cosa, pero plagiar algo mediocre ya no tiene perdón de Dios. Igual a todos, incluso le ha robado a gente bastante amateur, abusándose. No vamos a hablar de la guerra de Nick, pero bueno, si no están familiarizados, básicamente, él publica Garfield en Argentina y... puede tener un poco de variedad de distintos contenidos y el personaje se puede adaptar según las circunstancias del chiste muy malo que esté desarrollando o el que haya tratado de robarse para el momento. Un día Nick dibujó un culo y después de eso salió todo de control. Sí. Pero yo es un día para honrar a Kino, chicos. Sí, basta. Este es un día para honrar a Kino, una de las personas que nos ha hablado... de una manera sobre lo que es, no sé qué sea la palabra, la humanidad en su propio esplendor, lo mejor de este concepto que está quizás a veces medio corrupto. Sí, claro, sí, sí. Sí, hay tanto Mafalda como las tiras tipo individuales que ha hecho. Es que se llaman Kino, sí. Sí, yo me acuerdo. Me encantaba Kino ya desde muy chiquito. Era como que sentía como que, no sé, trataba temas que no veía muy a menudo en algo que a tu edad leía, supongo. Claro, obvio. Sí, sí, sí, sí. Es medio como, es nuestro Calvin and Hobbes, creo yo, tipo. Sí, a mí me gusta mucho su estilo blanco y negro, que usa mucho lama con la pluma. Es muy bueno. Sí, no, no, sí, sí, sí, sí. Tiene, sí. No, no te diría como que es masterpiece a nivel arte alcatena, pero está en esa onda, ¿viste? Me re gusta como trabaja la pluma. Sí, sí, sí. Sí. Siempre estuvo muy bueno. Y sí, igual tenía mucho poder de síntesis también. Y eso se valora mucho. Bueno, yo quiero. ¿Ah? Se cortó, me parece, ¿no? ¡Oh, no! Bueno, lo vamos a dejar, ¿sabes? Lo vamos a dejar, me chupo un huevo. Okay. Está bien, cosas que pasan. Cosas que pasan. Chicos, he revivido, no sé si notaron que me fui por un segundo. Sí, te notamos hecho, no, ya. Estabas hablando, estabas tipo repuesto en el argumento y ¡pop! Desapareciste todo. Le dijimos a la audiencia que de repente tuviste que regresar a tu planeta. Hice un condorito, hice un plop. Sí, tu ausencia se sintió más que nunca. Tipo. Solo quería decir, más allá de lo importante que es Mafalda para nuestra cultura, Kino en general para nuestra cultura, y perdón si mi comentario es muy rudo, creo que irónicamente nuestro querido Kino es uno de los autores más malinterpretados. O al menos no, que no se entendió realmente, como que sos fan, pero realmente no has sabido representar lo que has leído o lo que has consumido, no sé si me explico. Pasa con todo eso, no te preocupes. No se preocupes, sí. Eso pasa con todo, tipo. Sin ir más lejos. Dogman. Sí, sí. La gente no entendió Dogman. Dogma. En fin. Tipo. Bueno, chicos, yo. Con el permiso, vamos a hablar, como ya sabemos, de Cartoon Network, así que vamos para a la otra noticia. No, pero va por eso, vamos a la otra noticia, pero no divaguemos mucho, eso estoy recomendando. Ah, no, sí. Este divague para mí sirve de calentamiento para agarrar después las cajas. Sí, exacto. Mientras más boludo decimos al principio, menos decimos después. Momento elocuente, cerebroide. Me gusta. Y eso es todo lo que voy a hacer en el episodio. Boludo. Me retiro. No. Bueno, noticia chiquitita que había quedado: Space for Family fue renovada para una quinta y última temporada. ¿Cuándo era que salía? En el que viene, ¿no? Me olvidé para ver. Sí, el. No. No sé. El tiempo relativo. A ver. Bueno, no dice, sigue en producción. Bueno, asumamos que va a salir el año que viene porque ya estamos en octubre. Y ya salió una este año, ¿no? Otra recomendable, seguidores del podcast. Muy buena serie. Buena serie. Se disfruta bastante incluso en su versión de doblaje, si a alguno le gusta. El doblaje está bueno. Yo la prefiero en latino incluso, y eso es raro. Sí. El creador de la serie quiso hacer la voz del papá, y como no es un profesional, para mí eso es uno de los puntos fuertes donde el doblaje es superior, y el papá latino es bastante mucho mejor representando lo que quiere transmitir la serie de un papá iracundo. Y entre otros personajes también. Una de esas cosas ocultas, tipo, que a menos que te pases tipo surfeando el catálogo de Netflix como un hijo de puta, probablemente no te enteres mucho, porque la gente no habla de Fit for Family. Y no, la verdad para que hacer no. Lo que es el género de la sitcom animada, tipo. Es muy bueno. Hay muchos guionistas de las primeras temporadas de Los Simpsons, si esto sirve para atraer gente. Ah, mira, claro, esa no la sabía. Tiene buenos momentos emocionales, trata como de crear personajes bastante creíbles, por más de que son todos como medio forros a veces. Como se suele en estas series. Sí, tipo, dejas pasar eso, porque sabes que estás viendo una sitcom animada donde a veces las sitcoms son, la gente es medio forra, creo que es el punto más bajo de las sitcoms. Eso es algo que siempre me deprimió, ver cómo los amigos están tan mal entre sí, es como, esto no me da risa a mí. Pero después de eso, tipo, los personajes son tipo bastante humano, tengo que decir. Sí. Sí, es un punto muy fuerte de la serie. Y es una sitcom animada con un tono un poquito, incluso más, bastante cínico. Y incluso estamos hablando de series tipo de sitcoms animadas que ya por sí son cínicas siempre. Pero esta sí. Es como que toca unas notas un poco más emocionales, en mi opinión. O sea, sí, eso es lo que a mí la gran diferencia. Esa vez es un punto muy medio perfecto, da igual, uh-huh. Para que lo busque, ¿no? Está muy entre lo que es ser los Simpsons y muy entre lo que es ser Padre Familia. Tiene un humor negro, ácido, pero no llega a irse tan a derrapar en el pasto, voy a usar este término, como Padre Familia. Para mí usa lo justo y necesario. Quizás en su anteúltima temporada se le fue un poco la mano para mí en algunos chistes, pero más allá uh-huh. de eso, la serie como en temporadas 4 y 5 de los Simpsons, cuando tiene que tocar momentos de reflexión o de motivos con la familia, tiene un poco de esa onda y quizás, me atrevería a decir en algunos casos, incluso mejor, propio Simpson. Ese es mi pensamiento de lo que hace esta serie. Uh-huh, sí. Pincho que no tenía una recomendación puede recomendar el Before Familia. Ya está, hizo la recomendación tempranito. Sí tenía una recomendación, ¿te olvidaste cuál era? ¿Es una recomendación, boludo? ¿Ah? Ya veremos cuál es. Que había venido sin recomendar. Iba a recomendar algo de Gendy Tarkakovsky. Para que bueno. Acuerdes. Bueno, de hecho coincide con el tema del que vamos a hablar en un rato. Tío. Sí, por eso lo había elegido. Me pareció una buena idea. Y te lo había dicho y te olvidaste. Así que después voy a tener que ir a buscarte. Me está echando en cara, ¿eh? Sí, sí, por eso voy a castigarte. ¿Cómo no le vas a pagar a vos? No. Lo escucharon aquí primero. Tincho va a romper la cuarentena. Vayan a buscarlo. El primero que lo alcance se gana un kilo de mozzarella barraza cortesía de Carrefour. Patrocinado por Carrefour. Aclaremos, no estamos patrocinados por Carrefour. Qué bueno que fueron los de Carrefour por regalarnos los productos Carrefour, por decir tanto Carrefour. Bueno, en fin. Hemos llegado a la gran primicia. ¿Cuál es la gran primicia? El origen de un canal. Eso no es una primicia. No, es el tema de Chan, el tópico en todo caso. Ah, bueno, discúlpeme. No, no, te vas. No. Cancelado. Cancelado. Me funaron. Bueno, en fin. Cartoon Network, ¿eh? ¡Cartoon, cartoon! Es una cosa, ciertamente. Una cosa que forma un tema. Parte de la vida. Es todo un tema, men. Es todo un tema, Carlos. Forma parte de la vida de mucha gente. Y le da mucho trabajo a otras personas también. Y sobreexplota a otras. Creo que si tenemos que hablar de Cartoon, tenemos que hablar de los estudios Hanna-Barbera, tipo, de cualquier persona. Esencial. Cualquier persona que haya nacido antes de 2004, está tipo inmediatamente, tipo, sabe bien que garompa es Hanna-Barbera. Tuvieron un momento relativamente dorado. Durante un momento básicamente eran los reyes de lo que se llamaba la animación limitada. Sí. Si viste alguna vez un corto de los Oshogi en base a eso de decir lo limitada, el secreto del estudio en sí es que no paraba de producir, todo el tiempo tenía contenido y había mucha variedad, más allá de que podría criticarle que una vez que algo funcionaba después teníamos lo mismo 8 veces diferentes, como 8 pandillas de chicos que resuelven misterios. ¿Cuál es su opinión de Hanna-Barbera? Pero ese fue el encanto, porque siempre hubo dibujos animados, incluso de mejor calidad como Warner o Disney, pero se te acababan los cortos de Mickey Mouse o se te acababan los cortos de Bugs Bunny, pero Hanna-Barbera uh-huh. siempre estaba produciendo y siempre, entonces por eso se volvió bastante popular, se volvió el canal que fue en su momento. Y igual, más allá de las que le podamos criticar, hay que reconocer que cuando hacían una película, y más, yo creo que cuando hacían películas eran para decir, bueno, sí, ahorramos plata, pero te juro que estudiamos, y las películas estaban bastante buenas. Estoy ahora buscando, porque estoy tratando de recordar películas de Hanna-Barbera. La de los supersónicos y los picapiedras, el crossover, ese sí lo habían hecho ellos, bueno. Porque ese sí, pero incluso, por ejemplo, la película del oso Yogi tiene, no te digo que tiene una calidad Disney, pero hay intermedios, hay un montón de cosas. Me imagino que no salió hace poco. No, obvio que no. No, está hablando de este coso, ¿cómo mierda se llama? Una película animada vieja. Hey there, it's Yogiver, que en español es, para que lo estoy buscando, no dice, o me cago en Dios. ¿Qué estás buscando? Ah, acá está, Las aventuras del oso Yogi, del 64, creo. Una cosa así, ¿es esa de la que te referís? Sí, ¿no? No podría recordar el título, lo siento. Pero en realidad, igual en general, las películas de Hanna-Barbera no tienen nada que ver con la calidad de serie, eso te lo confirmo, cualquiera de las hechas. Y no, más plata. Más plata, obvio. No, yo tengo una relación tipo un poco... ¿Amor-odio? Un poco cruzada con Hanna-Barbera, porque los diseños de Hanna-Barbera me influenciaron un montón en mi estilo de dibujo. Y yo de chiquita veía Boomerang tipo compulsivamente. Consumí mucho, mucho contenido de la librería de Hanna-Barbera en su momento más prolífico e icónico. Hoy en día veo los diseños de Hanna-Barbera, es como, che, qué piola, pero en cuanto a los diseños empiezan a moverme, deprimo, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí con Hanna-Barbera. En su mejor momento, me refiero, cuando diseñaban personajes, cuando no es que hacían cómics que se mueven, que es lo que tipo... No, la verdad que sí, tenían altos diseños, eran muy cartoons, pero a la vez como que podían ser semi-realistas cuando querían, porque, por ejemplo, con lo de Scooby-Doo, me parecía que también eran bastante cartoons toda la pandilla, pero tenían como la anatomía, como que todo era bastante... sí, o sea, como que respetaba recuerdo bastante. Recuerdo que no solo esa, después hicieron las de acción, también tomar un poco del arte de cómic en cosas que no, a mí ya esas me parece, las series de acción de Hanna-Barbera me parecen infumables, ¿qué querés que te diga? Para mí todo es infumable a nivel guión, animación, estoy hablando del arte, el arte de la serie es buenísimo, honestamente. Sí, obvio. Siempre los personajes animados como el oso Yogi, Huckleberry Hound, todo eso, sí me pareció que era bastante... Esta palabra existe en español, no me acuerdo. Estoy pensando en inglés. ¿Reminiscente? ¿Paula? ¿Reminiscente? ¿Es reminiscente? Sí, eso, sí. Claro, me parecía muy reminiscente a tipo los años 30 de algunos diseños, como cosas que podías ver en cortos de Mickey Mouse, por ejemplo. Siempre me parece que los personajes lograban ser muy clásicos, y la verdad que hasta hoy en día siguen vivos los personajes por una razón, justamente. Hubo Hanna-Barbera, más que por su animación y por su arte, se caracteriza por su modelo económico, lo que hicieron desde el lado presupuestario con los cartones. Sí. Eso fue donde hubo la verdadera innovación en Hanna-Barbera, y por eso tipo resistieron con aguante tipo por al menos unos 50 años de vida, tuvieron, más o menos, hasta que se la comió la Warner, que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar dentro de poco. Exacto, ahí está técnicamente el origen. Los últimos 10 años de Hanna-Barbera, tipo, están relacionados con la creación del Cartoon Network, el primer Cartoon Network de todo, una cadena de Turner, tipo, en la cual, tipo, la multimedia Turner había acumulado una librería absurdamente gigante de dibujos animados. Entre compra y compra y compra de estudios, porque venían comiéndose todo. Principalmente era esto: Ted Turner en 1981 tiene una biblioteca de MGM de cortos de la Warner Brothers, y después en el 91 compra Hanna-Barbera. Y eso, ese es básicamente el origen. Claro, sí. Él dijo, bueno, tengo toda esta biblioteca, quiero tener un lugar para ponerla, básicamente. Un lugar para ponerla, lo que todo el mundo quiere. En el un lugar. Perdón. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No. Usted no puede decir semejante barbaridad en un podcast. Venía cabarbudo. Ok. En fin. En fin. De que Hanna-Barbera durante este rato es básicamente el brazo manufacturador, podríamos decir, de Cartoon Network. Tipo, se utilizan sus estudios para hacer gran parte de las primeras producciones. Tipo. Claro. Y por eso pasó lo del estilo. Hay que aclarar eso, el RB. En el 91-92 cae un flaco a Hanna-Barbera que se vuelve presidente, que es Fred Seibert. Fred Seibert llega en un momento de Hanna-Barbera donde estaban, pero bastante... si lo queremos decir de una palabra. Te salió muy bien ese efecto de sonido. Su último éxito había sido la serie animada de los Pitufos. Cuando llegó Fred Seibert, una de las cosas brillantes y hermosas que tenían en su librería era Yo Yogi, que si no saben lo que es Yo Yogi. Oh, no. Les voy a pedir que lo googleen. Es Yo Yogi en español. Hey Yogi. Hey Yogi, pero es hey. Y sí, él. Es, a ver, tipo, ¿Vieron la remake de las chicas superpoderosas? Es eso, pero hace 20 años. Qué hermoso. La remake esta, no, yo pensé que estabas diciendo anime, no, tenés razón. Sí, no, pero yo diría que es más que pasó un montón, que esto le pasó a muchos productos. Salieron los Muppets bebés, que son el primero. Que la rompen. Que los obvio, no, pero los Muppets bebés en realidad es bueno, es el primero, y después todos quisieron copiar la fórmula de los Muppets bebés. Uh-huh. Y básicamente produjeron una serie donde el oso Yogi pibe con un montón de personajes de Hanna-Barbera pibe siendo molestados por el de los autos locos, Pierro no doy una, resuelve sí. Misterios. O sea, hasta volvieron a robarse su formato de Scooby-Doo de resolver misterios. Se resuelve misterios. ¿Cómo que dijeron? Vamos a mezclar todo en una serie. Mezclaron todo, son ¿Metelo todo en la batidora? A ver, ¿resolver misterios? Todos mis personajes de Hanna-Barbera. Pierro no doy una, que es el malo que más gusta. Y así los bebés. Había otro malo, porque no conozco a ninguno. Bebés. Esto es lo peor, eran adolescentes. Eran nenitos. Eran adolescentes. Tengo abierto el ¿cómo se llama? Yo creí que tendrían, yo creí que eran preadolescentes, tipo 11, no. 12 años. Les doy 13, ponele. Sí, 12. Entre 11 y 13. En fin, ¿no? Y me acuerdo que creo que en un episodio aparecen los New Kids on the Block, me parece. Pará, lo voy a volver. Que eran la banda del momento. Esto es para la gente mayor a 35 que nos está viendo, quizás. Tengo que decirlo. Radical. Ah, no, no, me confundí. ¿Sabés quién estaban los... ¿Sabés en dónde aparecieron los New Kids on the Block? Me confundí. En la serie de Mario. Pero eso es para otro día. Eso es para otro día. La serie de Mario. Tuvo tres. Mamá Luigi. La primera. Dejen de lucrar con la gente. No me buen mensaje para hacer en un programa que estaba hecho para lucrar con la gente. En fin, volvamos a retomar la historia de Fred. Fred Seibert se encuentra con este choque múltiple, y dice, che, esto no va más, loco, ¿dónde están los cartoons? Loco, ¿dónde están? Y pasa un tiempo tipo buscando dónde están los cartoons, justamente. Y dónde están. Hablando los con cartoons? Todo el mundo, tipo, contándole a toda persona que pasara por el estudio acerca de su idea de revivir los cartoons. Se cruza con un par de figuras que luego serían como más icónicas de la animación yankee. como Pat Ventura y John Grifalusi. Tipo, Pat Ventura estaba re metido en la idea. Pat Ventura había laburado tipo en Tom y Jerry Kids, tipo, y en otras cosas. Pero estaba como dentro de Hanna-Barbera, tipo, y laburaba y hacía cosas. Estaba orbitando por ahí. Estaba orbitando y de hecho él contribuyó a lo que ahora vamos a hablar, que es tipo que el plan de Fred Seibert era el siguiente, tipo, porque él lo que hizo es darle luz verde a SWAT Cats y a Dos Perros Tontos. Dos Perros Tontos se parecía un poquito más a la idea que tenía él de Cartoon. Los dos fallaron miserablemente. Tuvieron muy poco éxito. Pero... Yo quiero comentar que algo. Yo con Paula vimos SWAT Cats y es muy comprensible lo que pasó. Sí. La animación está buena, pero después... Creo que si lo miras en mudo y pones Black Sabbath de fondo, no vas a pasar mal. Te podría gustar. Dos tipos que se miden las porongas todo el tiempo discutiendo las 24 horas del capítulo. Sí. Qué divertido. Es bastante pelotudo. Tipo, yo soy más banana. No, yo soy más banana. La fábrica de Furafinity. Bananini y Bananun. Se las hay. Ahora posta, tipo. Pero había algo que él había hecho bien ahí, es darle libertad creativa a sus directores, productores. Uh-huh. Por ahí va la mano. Y justamente cuando viene esta idea de tipo, che, en lugar de hacer dos fracasos, podemos hacer como 40 y pico ideas, de las cuales una tiene que pegar, ¿no? Y para reducir presupuesto, vamos a hacerlas que sean pilotos cortos. En lugar de hacer series animadas acerca de un pitch, vos haces un piloto de un pitch. Y vamos a tener 500 pilotos. Y los que garpen, los que interesen, probablemente se vuelvan ideas. Y esto es lo que todo el mundo conoce como como What a Cartoon, o en... español era qué historia tan maravillosa. Ah, no me acordaba del nombre ese. Tenemos una buena cantidad de ideas, tipo ahí en What a Cartoon, en qué historia tan maravillosa, perdón, me trabé, loco. Y de esos pilotos que salieron, tipo, en un programa de variedad, tipo, que primero se llamó World Premier Toons, tipo, al principio. Presentado por creo que fue presentado por el elenco de Fantasma del Espacio, me parece. Una cosa así era. A ver, para... Sí, sí. ¿No? Sí, justo estaba viendo un video de eso el otro día. Sí, era justamente por el elenco de Capitán del Espacio. El Fantasma del Espacio. Viene ahí nacionalizando las cosas. Ay, por las dudas, o sea, si sos de otro lugar que no es argentino, es un alfajor el Capitán del Espacio acá. ¿Un alfajor? Yo no entiendo qué quiere decir. Es el mejor alfajor. Probablemente uno de los mejores o el mejor. Estoy de acuerdo. Está bueno. Pero eso es para otro episodio. El episodio de los cuando ya no hay más animación. Esperen nuestro próximo podcast acerca de alfajores. Y creo que era el primero, justamente, que fue el primer episodio de la segunda temporada de Fantasma del Espacio. Tipo, que podríamos hablar del Fantasma del Espacio, pero creo que quiero dejarlo para otra vez, porque hay mucho para hablar del Fantasma del Espacio. Sí, porque es importante, pero sí, es un tema un poco grande. Básicamente podemos decir que fue también importante en la historia. El Fantasma del Espacio costa a costa, estamos hablando, ¿no? El Fantasma del Espacio original. Claro. Que pasó sin poner en el hora. Ese nadie lo vio, el original. Yo sé que no. Pero fue el primer episodio de la segunda temporada de Fantasma en el Espacio Costa a Costa, fue lo que se llamó el World Premiere Tune-In, tipo que fue la primera presentación de lo que después se llamaría World Premiere Toons, que después se llamó What a Cartoon, que es que historia tan maravillosa, 500 nombres, no tengo una más puta idea porque lo hicieron así. En fin, de todas esas ideas, tipo, que salieron, porque salieron varios cortos, y muchos de ustedes, tipo, los vieron, existe la posibilidad de que hayan visto todos, tenemos varias ideas que quedaron, y que se volvieron éxitos rotundos de Cartoon Network, como... El laboratorio de Dexter. Vaca y Pollito. Vaca y Pollito. Johnny Bravo. Las chicas. Las chicas superpoderosas. Coraje. Y creo que no nos estamos olvidando de ninguno. Estos fueron los de la primera tira. Claro, esta la primera tanda como que fue así más. Fue el principio, sí. Básicamente. Me podría hablarles acerca de cada uno de estos programas, pero creo que no tenemos tiempo. Porque tenemos que tipo pasar a lo siguiente, me parece, que es el momento dorado de Cartoon Network, básicamente. O mucha gente asume que es el momento dorado, pero fue cuando tipo, che, hicimos todo este bardo, tenemos estas ideas tuvieron éxito y se volvieron iconos del canal, y el canal tipo es reconocido por la gente a nivel mundial por estas producciones, ¿sí? Porque es la época de los cartoons, básicamente. Igual antes de ir al cartoon y cartoon, puedo hacer un... quería preguntar algo sobre los cortos, o más bien hacerles... yo tengo entendido de haber previamente hablado un poco con ustedes antes del podcast, ¿no quieren mencionar algunos cortos de qué historia tan maravillosa o de cartoon que destaquen, que no sean exactamente los que hayan convertido en piloto de serie? Sí, por favor, yo quiero destacar los que hizo Pat Ventura, que fue justamente, tipo, metió mucha mano acá y me interesaba recontra la idea. Pat Ventura es uno de mis animadores favoritos, porque es que los vieron estos cortos, hizo como un... No hay chance de que nadie haya visto estos cortos. Una especie de... Hizo como un corto de Georgie Jr., que eran personajes de Ted Savery. Hizo uno de Yaki Duck, que era un pato, tipo... Dos de Yaki Duck salieron, tipo. Y si los googlean el nombre, probablemente los ubican. También tenemos, entre estos cortos, tenemos Mina y el Conde. Uno de mis favoritos. Que después Mina y el Conde también, tipo, apareció en Oya Cartoons, que es... Es otro producto de Fred Seibert, que tipo al que se fue, o Fred Seibert, ya no tengo idea, pero bueno, es otro producto al que tiene la misma impronta de What a Cartoon, Pero es de Nickelodeon, ahí nacieron varios. Nació la robada adolescente y los Pajeros Mágicos, y salieron como desde el Cartoon Network de Mina y Conde, que hay uno solo, creo que en el Nickelodeon salieron cinco más, pero nunca llegó a poder comprar. Nunca llegó a poder convertirse en serie la pobre chica. Sí, la verdad que tenía mucho potencial, nunca entendí qué es lo que pasó ahí, pero bueno. Igual está bien. A veces las cosas, no todo tiene que ser una serie. Después tenemos, a ver, un par de cosas. ¿Puedo yo decir los míos? ya sé cuál va a decir Tincho. A mí me gustan varios, yo destaco igual tres. Me gustan dos que trabaja Ralph Bashi, es bastante conocido, nuestro caballero de la animación. Animo la versión animada del Señor de los Anillos, que inspiró bastante las películas que gustaron. Nos dio Cool War con Brad Pitt, que es como Roger Rabbit, pero con un presupuesto bastante pésimo. Igual no es culpa de los animadores, es culpa del presupuesto y un poco de vagancia, pero en base a un mal presupuesto. Que fomenta esa vagancia de no querer animar como a nivel Roger Rabbit. Me gusta mucho La paranoia de un gusano, me parece un corto fantástico. Me gusta mucho Malcolm and Melvin. Malcolm y Melvin es de Ralph Bakshi. Eso era Ralph Bakshi. Increíble. Tengo entendido que el gusano de la paranoia también trabaja Ralph Bakshi, ¿no? Creo que la... Quizás haya laburado, no sé, metiendo nariz en algo, pero hay dos de Malcolm y Melvin, tipo. Sí, hay dos de Malcolm, eso sí sé. Hay dos de Malcolm y Melvin, el de La paranoia en gusano es de Eddie Fitzgerald, que es un amigo de John Crifalusi, tipo, que laburó un poco en Ren y Stimpy, tipo, y también laburó Bob Jack, que laburó también en Ren y Stimpy en unos episodios selectos con su estudio Carbuncle. Pero bueno, en fin. Supongo que igual si los ubican, básicamente un gusano pacífico le agarra un ataque de paranoia, como dice el corto, y la aventura de un payaso y una cucaracha en un mundo jazz muy turbio a la pura estética de esa película mencionada como Cool World. Y después mi favorito, lleve dos, ¿cómo era el de los gatos? Nunca me sale el nombre. Compre uno, lleve dos, una cosa así. Gracias, compre uno, lleve dos. Que básicamente un grupo de gatos hacen una fiesta. Ese diría que es el que más me gusta de todos esos cortos que salieron. Está muy bueno ese. No peleé la ficha técnica de ese, pero estoy segura de que hay gente que nos gusta. Sí, yo no lo puedo mencionar porque sí. Sé el nombre en español, no tengo inglés y no tuve suerte para averiguar información del pobre corto. Solo lo pude ver en la tira otra vez. No, está bien. Hasta tenemos un corto de William Hanna, él mismo. Sí, el del patito. El del patito. Hard Luck Duck, que no tengo idea cómo lo tradujeron en español. Creo que era. Me acuerdo que tengo como un vague recuerdo de que se llamaba Lucky, también en latino puede ser, no recuerdo. Pero me acuerdo como que sí, el nombre tenía algo que ver con suerte, pero se acuerdan, ¿no? Como que había un patito amarillo. Que el patito, sí. La zorra. Me hacía acordar mucho al de Tom y Jerry. Es que. Y tenía una calidad encima, ese piloto tiene una calidad. El patito y el cocodrilo, tipo. Era, sí, tiene la calidad que venían teniendo los cartoons de Hanna-Barbera en finales de los 80, principios de los 90. Claro. Pero en fin. Pero se nota que claramente vienen del mismo lugar. Sí, no, era el mismo fucking estudio. Era todo lo mismo. ¿Vos, Juan, querés hacer alguna mención honorífica? Yo la verdad que, como ustedes, la verdad que dijeron mucho de los que me gustaban, en especial lo del Ralph Bakshi, me gustaba mucho, pero uno que disfrutaba ver bastante era el de la... no me recuerdo el nombre en latino, pero era la pandilla de Blue, me parece, que eran unos perros, ¿sí?, que pretendían ser piratas. Me encantaba ese corto. Sí, sí. Era muy bueno. Sí. Que agarraban al gatito negro. Lo tenían prisionero. Sí, ese. Ese era de Mike Milo y Harry McLaughlin. McLaughlin no me suena, honestamente. No tengo idea. A ver, pero estoy buscando la ficha técnica a ver si reconozco a alguien. Parece también animado por Hanna-Barbera, tipo, como que. Sí. Mike Milo laburó en Pinky Cerebro, Animaniacs. Sí. Harry McLaughlin laburó en Ultimate Spider-Man, en la remake de Johnny Quest, esa que era tipo con el opening, que era como una cosa verde tipo Matrix, ¿se acuerdan? Sí. Hoy en día Mike Milo es sonar, un radar. Sí, es un radar, sí. Esa cosa, sí. Ese, la versión esa como medio anime, tipo, del 96. Sí. Hoy en día Mike Milo trabaja como director de animación en Craig del Arroyo. Ah, en el mundo de Craig en español es. Muy bien, está muy buena esa serie, yo la voy a defender. Sí, nadie habla creo de eso. Creo que hace falta que la defiendas, está buena. Pero está como ahí, como solamente hace falta que la mencionen. Digo, de fondo. Bueno, obviamente es importantísimo destacar que de todos estos cortos, que por más que muchos no terminaron, bueno, la gran mayoría no terminó siendo series, sí como que sirvieron para lanzar carrera de muchas personas. De hecho, Seth MacFarlane básicamente empieza acá. Literal podríamos decir que está el piloto de Padre de Familia en Cristo. Sí, es que técnica, es que siempre se ha dicho que eran como que las primeras encarnaciones de Peter y Brian. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. De un corto que había un anciano que está vestido igual que Peter, es una camisa con un pantalón verde. y adopta un perro amarillo parlante que él solo escucha en este caso. Claro, eso es lo diferente. No recuerdo mucho la trama, pero sí, básicamente de ahí salió y la idea de Padre de Familia. El perro se lastima todo el tiempo y sufre por la idiotez del tipo, y literalmente, como en Padre de Familia, incluso meten un chiste con referencia a Star Wars en ese corto. Es bien Padre de Familia, literal. Lo que es notable de este corto, que es hecho por Seth MacFarlane, es que los personajes se mueven un poco más. Van a ver que no tienen como dos poses nada más, pero bueno. Está pasando un auto con la música, todo lo que da. La concha de su madre. También quiero aclarar que Seth MacFarlane trabajó bastante en Cartoon Network. O sea, no es el creador, pero estuvo bastante involucrado en los primeros episodios de Johnny Bravo, para el que no lo sepa. Habló también mucho de la mano de Butch Hartman, tipo... el tipo. Y a ver si me acuerdo porque sé que esto laburó en un corto, en otro de con él de What a Cartoon, que es Roommates, se llama en inglés. Es de What a Cartoon, esto es de... ¡Ah, no! Es de UIA Cartoons, perdón, es de Nickelodeon. Es otra idea de Frenzada, de Sigurd, algo, no me acuerdo nunca. Así que no está mal que lo destaque, pero... Claro. Los diseños son de Butch Hartman y se puede ver de acá a la China. Sí. Así que nada, es una de las cosas... ¿Edad dorada? ¿Qué pasa con los cartoons a partir de estos hermosos pilotos? Les va muy bien. Y tenemos lo que es el show de los Cartoon Cartoons, que no solo son maratones, y los viernes de Cartoon Cartoon también. Oh, vivía por esos viernes yo. En los viernes de Cartoon Cartoon, tipo, continuó la tradición de continuar con estos pilotos. Pero Fred Seibert se fue de Cartoon Network para sacar Frederator, que Frederator lo van a considerar tipo como productora de distribuidora, tipo. Lo reconocerán hoy en día tipo por el proyecto de Cartoon Hangover, tipo por ser ay, perdón, es mi gato. Por ser productor de Bravest Warriors, por ser producto de Los Padrinos Mágicos, de Zona Pizza, sí. de La Robota Adolescente, Wow Wow Woopsie, Fanboy Chum Chum. Y también por ser coproductor de Hora de Aventura junto con los estudios Cartoon Network. Así que nada, le fue bien. Digamos. Le fue bien los cartoons. Y quien toma la vara es Sam Register. En ese momento. Y Sam Register continúa con esta tradición durante de ser tipo estos pilotos. Y de hecho tenemos más cosas que terminan saliendo como serie acá. Tenemos. De la segunda tanda. De la segunda tanda sí. Tenemos. Mike Luigo. Kenny y el simio era. No sí. Me acuerdo. Kenny and the Chimp. Sí, que uno de los personajes, el malo de este corto, el profesor Triple Extra Grande, termina... ¡Profesor Triple Extra Grande! Termina siendo villano de los chicos del barrio. Clásico. Pues también había salido el piloto de los... Sí, también había salido el piloto de los chicos del barrio. Que quieren ir a esa... Que quieren la pileta esa. Sí. Me re olvidé, bueno. Pero justamente en esta segunda tanda salen muchos de los... Terminan saliendo muchas de las series que yo creo que son personalmente mis favoritas, como Billy y Mandy y los chicos del barrio. También tenemos Rod Jones y Mike Luyog, tipo... Chip en la gran ciudad. Chip en la gran ciudad también, sí. Una serie muy extraña para Cartoon Network. También piloto de Megas XLR. Siempre me olvido que Megas XLR salió de ahí, no sé por qué. De todas las series originales, de todos los Cartoon Cartoons, porque esto cuenta como Cartoon Cartoon, sí. Creo que hasta como 2005, tipo, se consideró Cartoon Cartoon lo que salía. Sí. Creo que no es de los que le fue mejor en tema de legado y audiencia, por más de que sí. Está bueno, tipo, es divertido. Y hace su trabajo, quizá no le vuele la cabeza a nadie. Maneja bien la parodia de lo que quiere parodiar. La verdad que sí. Realmente, pero nadie puede decir que es un mal programa, porque le vamos a pegar un tiro en las piernas. El tema... Fueron avisados. De hecho, tipo, Sam Register tipo, se vuelve una parte muy importante de Cartoon Network durante lo que es principio de los 2000 hasta la mitad, uh-huh, más o menos. De todas maneras, hoy en día es presidente tanto la división de animación de Warner Brothers como de los estudios Cartoon Network. Tipo, uh-huh. Y es productor ejecutivo de los nuevos cartoons, esos de Looney Tunes que salieron, que están muy lindos. Sí. Y de Jellystone, que es una cosa que va a salir pronto, desarrollado por C.H. Greenblatt, que es creador de Chowder. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Sam Register continúa con esta idea justamente y impulsa un poco lo que es esta etapa transicional de Cartoon Network, por así decirlo, donde hay mucha serie de acción, por ejemplo, tenemos, no sé, Ben 10, Sam Register es el creador de Hi-Hi Puffy Amiyumi. ¿No sale también Los Sábados Secretos? Que también es un homenaje. Sí, pero eso es como más tarde. Eso está más en el 2009, 2010. También es, y esto lo recordará mucha gente, productor ejecutivo de los Teen Titans. Y al mismo tiempo de Teen Titans hubo más tarde, tipo, no sé, ¿cuántos? 10 años después. Ponele. Se convirtió en lo que juró destruir. No. No. No, nunca lo juró, pero bueno. Y Teen Titans tiene momentos pelotudos, igual que Teen Titans Go, tipo. Obvio. ¿Sabía que Teen Titans tiene, tipo? Te puedo argumentar sobre esto de haber visto capítulos de Teen Titans Go. Yo te digo, es divertida, está linda. Yo creo que el verdadero conflicto, por ejemplo, yo lo cuento un montón. Vi un capítulo donde Robin se encierra en el baño y descubre las maravillas del poder en el baño y termina corrompiendo el poder del baño. Y esa razón era la trama. Y dije, este capítulo es muy divertido. Y podría funcionar con cualquier grupo de personajes que vivan encerrados en un edificio o una casa. Uh-huh. ¿Necesariamente tenían que ser estos personajes que ya tenían licencia de ese cómic? No. Yo creo que ese es lo que produce el odio al programa. Que sean personajes que ya la gente está acostumbrados a verlos manejarse de otra forma. Es que eso siempre es lo que pasa cuando hay un tipo de reboot o remake. Bueno, pero a ver, Fantasma del Espacio Costa a Costa. Está bien que estoy diciendo Fantasma del Espacio Costa a Costa, que es una de las mejores cosas de los últimos 30 años. Sí. Igual su predecesor no marcó la vida como los Titanes. No, obvio no, que no. Sí, lo que marcó igual Teen Titans Go es es que lo pasen todo el tiempo. Igual no está mal. Venimos acá los tres. Juani, no sé si tengo tu mano para esto, pero. A ver. Venimos a defender a Teen Titans Go. Está bien, ¿ok? Mira, yo no la voy a atacar ni tampoco la voy a avalar. Tipo, hace lo que hace no y obviamente funciona. No, no venimos a avalar a esto, tipo. O sea, el tema creo que yo pasa como que yo nunca fui tampoco. No digo que no es mala, pero nunca fui tremendo fan de los Teen Titans. Como que. Yo tampoco. Ese también. No niego que cuando la veía. No niego que cuando la veía me parecía tremenda serie. No digo eso, solamente yo personalmente nunca le di mucha atención. Entonces, como que. No me indigna, no me llega a un nivel personal Teen Titans Go, pero obviamente entendería que si me agarras, no sé, una serie que me gusta mucho, qué sé, si me agarras, no sé. Pasa Billy que Mandy. Que son... Sí, pero Billy Mandy es pelotuda como Teen Titans Go, bueno, quizás no tanto, pero... Claro. El punto es que también entendería que si se meten con algo que me gusta mucho y hacen algo fuera, completamente fuera de tono, no sé, como que obviamente entendería que también me bueno, sí, ponele que agarrás a Samurai Jack y haces Teen Titans Go. ¿Samurai Jack, Tincho? ¿Cómo? ¿No sos vos el de Samurai Jack, Tincho? Sí, pero yo sé que le gusta. O sea, yo soy súper fan. Probablemente le gane a Juani, pero sé que le gusta. Y como sí, mirar ejemplos como Liga de la Justicia, otro de formatos más serios, sé que Juani lo consumió. Yo siempre cuando un adulto duda de que si la animación puede ser arte o no, muchas veces le he mostrado un episodio de Samurai Jack para cerrarle el culo. Amén. Pero él, sí, generalmente los adultos son medio cabezaduras y tipo, no veo nada, y anda a cagar. Chicos, quiero retomar un poco de historia, si me lo permiten. Sí, sí, no, sí, por quiero supuesto. Decir que Sam Register, siendo vice de Cartoon Network, tiró todas estas ideas. Tipo, el presidente de Cartoon Network, Jim Samples, tipo, estuvo, metió mano en lo que es tipo la producción de Adult Swim. Tipo, uh-huh. Y estuvo involucrado en esa. Sí. ¿Puedo hacer una recapitulación antes de hablar de Adult Swim? Que por cierto también es un tema que yo puedo hablar mucho y de opino. Vos hablás de Adult Swim, yo soy una pija. Pero sí quisiera retomar un poco algo de lo que pasó en la primera tanda de cortos de Cartoon Network. Uh-huh. Lamento, gente, si este podcast se hizo de 3 horas por alguna razón que no supera. Pero me parece importante destacar algo en base a lo que es Hanna-Barbera y la primera tanda de cortos estos noventosos. Sí. Y es un poco algo de... Porque de esto se trata este podcast, del estilo, algo que pasa... Y es como estos animadores que yo, por ejemplo, podría destacar que a mí me gustan Gray McCracken y Gertie Takakoski, que encima fueron a la misma uh-huh. facultad y son colegas, se sí. criaron viendo estas cosas, Johnny Quest, El Oso Yogi, y incluso después terminaron trabajando en el estudio Hanna-Barbera produciendo estos cortos junto claro. a estas personas que admiran. Y tomaron los recursos estos que hace poco ridiculizamos de Hanna-Barbera y los uh-huh. reinventaron de una manera que creó el estilo de los... Ahora, bueno, los cartones han cambiado bastante, pero que perduró sí. por muchos años de los 90. Que es diseños planos simples, usar ciertos recursos. Yo, por ejemplo, vos veías en Hanna-Barbera que podías, no sé, un dibujo estático se asoma y es un dibujo estático que se asoma, que no tiene animación. Y Dexter lo reinventa totalmente con Didi. Que me y decime si no te reías cada vez que Didi aparece vuelto y, toda la pantalla. Pero lo reinventan. Lo que hacen esta gente que es con sus nuevos estudios, entendimiento, y quizás no ser tan, perdón por la palabra, lacra o económico, no sé, dicen, bueno, pero ¿para qué carpe? ¿Qué podemos hacer? Mandar la carpeta de sonidos y mandarle un... La carpeta de sonidos de Hanna-Barbera también se volvió una parte icónica de la animación, la cual tipo, sí, fue utilizada durante el primer lapso de Cartoon Network. Tipo. Otro que pienso es el abuso de la narración en series de Hanna-Barbera, como que haya un locutor que te explica todo para no animar, y como Gray McCracken agarró ese recurso en Las Chicas Superpoderosas, pero lo completó en algo más, en el narrador de Saltadillas. En un personaje, básicamente. En un re personaje. Como que no podía haber un episodio sin el narrador. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, realmente bueno, que quería también... hacer énfasis en esto, que para mí es muy importante entender esa, sí, esa transición. No, está perfecto. Tipo, tomaron lo que sabían que funcionaba y lo refinaron de una manera para crear un nuevo boom, una nueva era de animación, básicamente. Uh-huh. Sí, sí. Quiero sugerir algo, quiero sugerir tipo un break de 2 minutos para reponer agua y hacer pis, tipo, porque esto es, ahora viene hablando con Juan y pincho. Ustedes no tienen nada que ¿por qué no estiran las piernas? Estiren las piernas, carajo, tipo. Yo estoy caminando por la casa mientras hablo. Ah, bueno, vos. Yo estoy con Duster, el amor de mi vida, que es un gato, pero no lo siento. Y eso no le quita valor. Bueno, yo voy a buscar agua y voy a hacer pis y esas cosas que hace la gente. Y ahora vamos a hablar acerca esas necesidades que tienen ustedes los humanos, nunca las voy a entender. De un piloto. Yo, así con bronca, pilotudo. Pilotudo. Bueno, ¿esto se lo ha removido o estamos en el segmento donde yo hablo con Juan Cruz sobre qué nos está pasando ahí? Yo la verdad, mira, ya que estamos un poco... no sé, me gustaría hablar un poco de Cartoon, porque yo no sé ustedes, pero yo tipo los viernes, yo vivía para el bloque de Cartoon. Empezaba la intro y la verdad era genial, tipo cada viernes había un nuevo anfitrión que te hablaba y te decía tipo, bueno, ahora vamos a ver esto, se sentía como que más didáctica la tele, ¿viste? Y después al final te decían, bueno, ahora vamos a anunciar una nueva serie o te vamos a mostrar un piloto y si te gusta lo hacemos serie. Y era como que sí. Y después, yo reafirmo, ¿no? o confieso que yo veía tele más variada, tanto los Nickelodeon como el Fox. Igual Cartoon Network había sido más mi favorito en mi infancia, Y sí, era el momentazo. Además, yo aprendí el viernes y se ponía, no quiero taradearlo, pero empezaba a hacer ta, ta, ta, y yo ya estaba recontento. Era el mejor momento del viernes, literal. La verdad que sí, yo me acuerdo, me remarcó eso. Es como que yo sé que Cartoon Network era lo que más me importó a mí en mi infancia creciendo sobre el canal de animación, y la verdad que eso fue una pieza esencial. Yo me acuerdo eso cuando te decían... Vos debes saber qué año. Yo igual yo te lo dije en la facultad. Mi momento favorito a nivel construcción del universo Cartoon Network, digamos, uh-huh, es cuando empiezan a estar estas escenografías realistas y interactúan distintos cartoons en su estilo. Sí, eso ya fue en 2005, tipo más o menos. Ese momento me encanta. Es el que más me gusta como... Eran geniales, porque tipo, siempre ves en internet gente que habla de esas propagandas, porque fue como que algo, fue tomaron la idea de que era, porque digamos que tuvo origen en los 90 igual, ese tipo de propagandas, porque te acordás que tenían, por ejemplo, el de Jeep en la gran cafetería, que los veías tipo tratando de encontrar un estacionamiento, todos iban al estudio a trabajar, básicamente, y es como que era en serio el Cartoon Network, el canal de los cartoons, tipo, todos vivían ahí juntos. Y eran como actores, se planteaba eso. Era muy bueno. Es más, reconocían a Hanna-Barbera. Yo recuerdo como el que decís que buscan el auto en un lugar de estacionar, están con Pedro Picapiedra, está Pollito, sí, sí, y no me acuerdo qué otro personaje de Hanna-Barbera. Es que o eso es lo que siempre va. Sí. O está ese que un cavernícola guía a WD de IED por el estudio para buscarle lugar de grabación y hacen un chiste bastante bueno, sí, que me gusta. Antes yo me sabía el nombre de todos los empleados. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste la cabeza? No, ahora va a haber mucha gente laburando aquí. Pero es claro, es como eso terminó plantando la semilla. Bueno, ahí volvió Paula. No, perdón que tarde, que mi gato tenía que comer y es un niño en crecimiento. Tranquila, no pasa nada. ¿Va a crecer más todavía? Lo que te espera. Vos sabés bien que se va a volver un fucking velociraptor, boludo. No. La cadena evolutiva del gato. Obvio. Creo que estábamos por llegar al peor momento de Cartoon Network. No, o sea, es que sí, porque lo que yo iba a decir, tipo, es lo que... Está siguiente. La vuelta de la esquina. Y en 2006 pasa algo, o sea, pasan dos... En 2006 y 2007 son el tema. El tema es el siguiente. 2006, primero que nada, sale la primera película original live action de Cartoon Network. Reanimado, que traté de buscarla en cualquier lado para verla de vuelta porque quiero morir y no la encuentro, está perdida. Te estás jugando en internet. Si vivís en Argentina y tenés una copia en VHS reanimado, estoy dispuesta a pagar dinero por ello. ¿Existía el VHS en esa época todavía? Me parece que sería un DVD pirata en todo caso. No, viejo, en 2006 yo grababa episodios de Yin Yang Yo en VHS y los veía. El VHS, yo tengo una casetera que todavía funciona. Sí, qué buena época. Así que no, si tenés un VHS y lo grabaste por algún motivo y lo seguís teniendo en tu casa, soy dispuesta a pagar dinero posta. Tipo, no estoy jodiendo, esto no es un chiste. Pago por esa mierda, pago. Es historia de la animación, historia horrible, pero es historia. Y es muy fascinante. Por favor, bueno, si estás ahí. Ese es uno de los primeros pasos en el declive. Prosiga, por favor. Y luego en 2007 ocurrió algo. Adult Swim, básicamente, lo que hizo una como una especie como de campaña publicitaria de Adult Swim, que era de meter cachitos de LED, plaquetas de LED, tipo, en varios patrocinando lados. Aqua Team Hunger Force. El personaje ese tipo pixelado, me olvidé el nombre. No me acuerdo el nombre de esos aliens. A ver, que hacen fuck you. A ver, íbamos a hacer la introducción de Dulce. Bueno, la hago después de que termines estas desgracias del canal. Pero nada. Era el alien, tipo. Después de tipo, están pegados por todos lados, Y parece que, tipo, como los gringos tienen mucha paranoia, tipo, por... Sí, bueno, tienen miedo de que todo el imperialismo de hace varios años ya les venga, tipo, el tiro por la culata en cualquier momento. Como sí, una cosa tipo 9-11. Y se asustaron y creyeron que eran bombas. Y hubo todo un quilombo con eso. Tipo, eran carteles de LED con, este... Eran carteles de LED con luz, tipo... Uh-huh. De uno de los personajes de Aquatic Hunger Force. Estaba haciendo fuck you, ¿no? Estaba haciendo fuck you. Típico de ese personaje. Y hubo toda una controversia de gente que no sabía, tipo, no reconocía estos personajes porque era más viejo que la gente que, a la que estaba orientada al swim. Tipo, y flasheó cualquier cosa. Este. Tampoco aclaremos, más allá de que el programa ha crecido, que en ese momento había. Era tan popular, creo que es de los mejores de Adult Swim, ¿no? O más reconocidos. No cualquier persona reconoce a estos personajes, honestamente. No, no, la verdad que no. No es como reconocer un Dexter o un Johnny Bravo, reconocer pero algo de Aquatic. Más allá de eso, más allá de eso, tipo. Era un LED. Tipo, viejo. Ya sé que es hacer énfasis en la paranoia humana. Sí, bueno, la gente dice y es totalmente acertada. La 5G te puede matar, así que ¿por qué no es LED? Y nos roban el líquido de las piernas, no te olvides. Bueno, tipo, muy bien. Turner tuvo que pagar porque, tipo, esto es importante. Es más, podemos hablar de si quieres después, porque tengo que continuar con esta cosa. Que este Turner tuvo que pagar. Tipo, guita por esto. Tuvo que pagar como 2 millones, 1 millón para el departamento de policía de Boston y 1 millón para el departamento de seguridad interna de Estados Unidos, que es básicamente el curro que se encarga de vigilar a los yanquis constantemente por algo que no hicieron. También había que pagar fianzas, me parece, puede ser. No habían detenido. Es eso, o sea, creo que era por esto. No, nadie fue preso por esto, pero Turner tuvo que meter la plata. Tipo, si era gente individual, se iba preso, gente presa. Pero como es una empresa, lo resolvieron con dinero. Tipo, asumo yo. El capitalismo funciona. Con todo esto, el presidente de ese momento de Cartoon Network, Jim Samples, se fue. De tipo renunció. Uh-huh. Su sucesor, Stuart Snyder, tomó la posta. Y en 14 de septiembre de 2007, la señal tuvo un rebrandeo con música licenciada. Tuvo el debut de la serie basada en Reanimado que duró como lo mismo que un pedo en una canasta. Y era peor que la película. En 2007 salió Chowder, una buena. Y después... Una isla en un mar de oscuridad. Después, muchos programas live action. Niños jugando live golf, action, literalmente. Muchos programas live action. Sí. Muchos uno de programas... esos de Survivor, de donde comes bichos en una isla. Sí. Eso está, es interesante porque como que acá no vimos todas esas cosas. O sea, vimos lo de Arrimar y todo eso. Pero afectó al canal igualmente. Nosotros retuvimos lo que aún se mantenía en nuestra... No sé por qué, gracias a Dios, digamos. O sea, sí, nos dieron los que se mantenían de la estética cartoon y nos dieron a Chowder y nos dieron los sábados secretos y quizás alguno que estoy olvidando, pero principalmente recuerdo esos dos, por lo menos. Bueno, Flapjack. También, me sorprende. El creador de todo. chicos, nos llegó algo más también, que son las series canadienses. Ah, sí. Total Drama. Sí. Total Drama, Locos 16, la verga del remake de Jorge de la Selva. Jorge de la Selva. Había olvidado ese reboot. Juan Carlos de la Selva. Y una cosa más, tipo que... tipo, bajo Stuart Snyder tuvimos una cosa que podría haber levantado, pero no levantó, no recuerdo precisamente porque de ahora me estoy fijando, que es Underfist. Underfist, tío, sí. El spin-off de... ¿Te acordás, Tincho? No sé si te... De, sí, Puño de Hierro, le dijeron en latino. Puño de Hierro, eso. Sí, es buenísimo, tiene una linda calidad. Ahí. Tengo entendido que está involucrado tanto de Chowder como el de Billy Mandy. Sí, ahí, tipo, porque Maxwell Atoms, que el creador de Billy Mandy, y Greenblatt, el creador de Chowder, siempre se llevaron como que bien, porque Greenblatt trabajaba en Billy Mandy como fondista, y también creo que metió mano en guión un par de veces, no recuerdo exactamente. Casi era pero después cuando... Sí, y después ya había terminado Billy Mandy, creo que fue un año después más o menos que se coparon e hicieron este especial de Halloween, y ahí se nota muchísimo la influencia de Greenblatt. Es como, lo veo muy similar a cuando metió mucha mano en la animación de Bob Esponja, de la película. Y pasó algo por lo que nos ayudó Anderfish, que es que el contrato de Maxwell Atoms con Cartoon Network tipo expiró. Sí. Y Maxwell Atoms se fue a laburar en Pecesuelos. Sí, buena serie. Muy buena. Sí. La verdad que sí. Que es algo que quiero destacar de toda esta época medio como oscura, porque si no después tenés, no sé, Niño Ardilla, tipo... Paso. Y eso que Niño Ardilla está alguien que a mí en lo principal me gusta bastante como creador de contenido, pero bueno. Sí, pero sí, no sí. Sé, manoteo, estoy viendo ahora... Fue raro, siempre que Niño Ardilla estaba en la tele era como, bueno, ¿qué más hay? Que no, sí. Yo creo que porque hay una brecha cultural es Class of 3000. Claro, esa capa no la conocemos tanto acá porque ni siquiera llegó acá. No es que no llegó, yo creo que no llegó por una brecha cultural, ¿sabes? Puede ser, decís que era como que muy estadounidense. Sí, ¿no? Sí, porque... Yo no sé ni qué están hablando, honestamente, así. ¿Te acordás la serie que te había comentado? A ver, le cuento para Tincho y para todos los que están escuchando. Era básicamente una serie que... ¿Se acuerda de la canción Heya, la de... ¿Cómo era la canción? Heya, bueno, no sé, no voy a hacer ridículo acá todavía. Pero el cantante de esa banda, André 3000... Dijo, no recuerdo cómo pasó todo esto. André 3000. André. Párame, se por favor, escuchar al hombre. Se copó con Anton Nego para hacer una serie sobre un profesor, sobre un músico famoso que André le ponía la voz, llamado Sonny Bridges. Sí, ya sabes cuál. Y el chabón dice, no quiero ser más famoso, quiero volver a la vida simple, y termina siendo profesor en una escuela de música, y básicamente son las aventuras que tiene él con sus alumnos. Eso es básicamente. Tenía lindo estilo en la serie. Tiene una linda estética, tiene ese estilo. Tenía muy linda estética, venía de... ¿Cómo era? Hirschfeld era, ¿no? ¿Eso que es lo que hacen con el genio de en Disney? No me puedo acordar el nombre. Sí, es eso, ese exactamente. Ese estilo curvado que es característico de unas antiguas caricaturas. Paula, ¿vos sabés el nombre de este? Paula, ¿estás ahí? Sí, pero no. A ver, no, chicos, se las debemos, pero se las tiro así. Tarea, ¿recuerdan cuando a Homero le quitan su caricatura del bar de Moe? Ese tipo de estilo de caricatura inspira el estilo del genio de Aladdin y de esta serie. Un estilo de arte que fue bastante popular. Por los 20, si me equivoco. Bien. Sí. Lamento que no tengamos el nombre para decírselo. Ya lo encuentro, porque me acordé del corto que estaba en Fantasía 2000, que también estaba reinspirado por ese tipo. Este. Paula, ¿a dónde debemos ir? ¿Hago un breve resumen de Adult Swim o otra cosa? Quiero dejarlo para lo último, Adult Swim, porque eso es cosa aparte. Pero yo creo que de este tipo pido... ¿Qué pedo? Chico pedo. Me trajo. Perdón. Vamos. Me trajo. Soy un profesional. Hazlo por mí, por Tincho. ¿Somos profesionales? Orden, ¡no! Ah, perdón, ya me acordé. Era Al Hirschfeld. Ya, estuviste bastante bien. No lo vi. Sí, era algo así. Si lo buscas, lo vas a reconocer. El punto es que, nada, eso. Influenció mucho la estética de esa serie. La serie está medio mediocre. Diría que incluso peor que Niño Ardilla, pero nada, eso nunca llegó acá. Sí, la verdad que yo la vi porque yo tuve como que mi etapa intensa con Cartoon Network y me indignó que nunca llegó. Fue la primera vez que una serie de Cartoon Network original no llegaba acá Y yo como que pasé años buscándola y después una vez la vi toda y fue como, bueno, eso fue un desperdicio de mi tiempo, pero bueno. Podríamos, igual, de lo poco que yo he visto, podríamos, ¿cuál sería la palabra? Hacer un buen, un pulgar arriba en su, cuando hacen videos musicales dentro de ese propio programa, ¿no? Parece que sí, hacen sí. Cosas experimentales bastante buenas. Sí, como que todos los episodios al final tenían como un video musical y siempre era como en algún estilo experimental. Eso está bueno. Que nombré y como que se expandió, tipo. Terminamos hablando sí, perdón, un montón de cosas de las que en realidad no sabemos un choto. Terminé hablando un montón de algo que ni siquiera es relevante. No, de este, todo este es periodo. Relevante. Este periodo transicional entre el estreno, yo diría entre el estreno de, a ver, porque Schneider, tipo, o sea, a Jim Samples, que sé que está hasta 2007. Uh-huh. ¿Esto está en orden alfabético? Estoy viendo la lista y esto no está en orden alfabético. ¿Por qué no está en ¿por qué no está en orden cronológico esto? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo no va a estar en orden cronológico? Ah, pará, lo tengo que ordenar yo acá en Wikipedia. Ahí está. Ah, apretar la flechita. La flechita. ¿Qué la hace? ¡Un mono aprende! En fin. No, de este periodo transicional, tipo que... Arranca, yo diría que arranca, porque es lo último que sale bajo Jim Samples. Uh-huh. Justamente esto que acabamos de mencionar de André 3000, loco. André 3000. Niño Ardilla es de 2006, sorprendentemente, es de antes de que sí. La chota. Igual que el campamento de Laszlo y mi compañero que es un mono. A partir de 2007, del periodo transicional que tenemos, y medio choto, uh-huh. Arranca con Chowder, pero Chowder está buenísimo. Sí. No hay muchas series animadas, porque estoy viendo. No, eran no, como no, no, no. Este está Chowder, la serie de Transformers Ben 10 Fuerza Alienígena, se llamaba así. Sí. Y después, Kablam llega, Flapjack. Uh-huh. Y los sábados secretos por ahí. Sí, pero Flapjack es acá lo importante. Sí, definitivamente. Flapjack es un punto muy importante en la historia de Cartoon Network. Tipo, tan importante. La historia de la animación, podríamos decir. Tan importante, sí. Tan importante sí. como este tipo, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero Dios mío. Flapjack. Este es el especial de Cartoon Network de 5 horas. Yo no sé, capaz no sé, pero yo creo que Flapjack podría llegar a llenar un episodio, o incluso Chowder y Flapjack. Vamos a tratar de reservarnos un poco con Flapjack, pero Flapjack es un punto de inflexión en la industria. Sí. Porque veníamos con Es más, Wikipedia tiene un fragmento que dice impacto en la industria. Flapjack. Es un punto de inflexión, tipo, sale mucha gente. Mucha gente de Flapjack. Sale Pendleton Ward, que es creador de Hora de Aventura. Sale J.G. Quintel, creador de Regular Show. Sale Alex Hirsch, creador de Gravity Falls. Sale Patrick McHale, que fue quien hizo Más Allá de Jardino o Over the Garden Wall. Es una pieza de dominó. Tipo... Sí, después dentro de los otros productos salen otros y otros, pero es como que Flapjack es... Flapjack fue un catalista. Sí, fue un catalista básicamente de todo esto que pasó, ¿eh? Un catalizador tipo... Porque veníamos de caca. Yo creo que lo principal, si analizo la mayoría de los productos que salen a partir de Flapjack, incluso teniendo en cuenta que no sé, después sale... Que Dana Terrace no estuvo quizás en Flapjack, pero sí estuvo en Gravity Falls, o que quizás el creador de Infinite Train, Owen Dennis, no estuvo en Flapjack, pero sí estuvo en Regular Show. Pero yo creo que lo que crea Flapjack, honestamente, que es lo que están aplicando la mayoría de los cartoons hoy en día, es una especie de revolución de humor negro animado para chicos. Es el patrón que te podría decir que veo en común. Sí. Sí. Sí. Es un efecto en cadena. Porque de uno es como una mamushka de creativos, tipo. Uh-huh. Me estoy trabando un montón hoy, perdón. De la aventura sale un montón de gente, primero que nada. De Regular Show un par. De Gravity Falls salen bastantes personas. también. Creo que son los dos que tipo, de los que puedo decir tipo más cosas. También tuvo acá un acá tipo salió de una aventura, salió Rebecca Sugar, salió Ian John Quarty, que es el marido de Rebecca Sugar, salió Skyler Page, el chabón de Clarence, salió Natasha Allegri de Vivian Puppycat. Vivian Puppycat, Julia Pott de Summer Camp Island, que me chupó. Ay, sí. Ay, es linda. Ay, me chupó. Y Kiki Yobo y Cray of the Crab también. Eso aparece de Steven Universe. Aparece de Steven Universe. Ian Jones. Tipo. Y después. Sí. Y Matt Burnett, Ben Lieben, esos son los de Craig. Y que dijiste, el único que podría destacar de lo que hubo en Regular Show es que quizás haya tenido hace poco unos conflictos con su producto, pero que la verdad había empezado bastante bien. Owen Dennis es alguien que trabajó en Regular Show y actualmente nos dio Infinite Train. Sí. Posta. Básicamente Flapjack fue como un segundo Big Bang, se podría decir. Sí. Y nada, no, salió un montón de gente tipo de ahí. Y medio que... Bueno, sé que es el punto de la creada de la era esta. Este periodo tipo transitorio por el que estamos pasando en este momento, tipo. Uh-huh. Este es el abuelito de esto. Sí, es medio. Esto es medio como el. O sea, sí, porque eso es. O sea, Flapjack es como el abuelo de todas estas cosas. Flapjack fue en 2008. De lo que está saliendo, ¿no? En este preciso momento, ¿qué? Flapjack fue en 2008, ¿no? En 2008, sí. Pero wow, 12 años, Dios mío. Estamos viejos. Entre ellas, tipo, y acá empezamos a tener tipo más contenido de Cartoon Network, tipo, tenemos Titán Simbiónico, Robotomy que nos llegó acá, Generador Reds, un poco de acción también, tipo. Claro, en esa época ya es cuando eso es, ahí es importante porque ahí se recordaron, tipo, ¿cómo es que Cartoon Network llegó a hacer lo que llegó a hacer? Y se acordaron que hacían los cortos para que después ver si a la audiencia les gustaba. Y ahí es cuando empezó otra vez esta nueva era de Cartoon Network, básicamente. Creo que no fue tan exitoso, pero igual salieron bastantes cosas. ¿Te referís a Cartoon Institute, vos? Claro. Que después, y vos, o sea, Cartoon Institute ni salió, tipo. Eso es lo extraño. Ni siquiera terminó saliendo, tenían la idea, pero igual muchos de los cortos que hicieron para Cartoon Institute terminaron creando muchas otras series. Sí, hay más. Entonces, ahí creo que está lo de Regular Show, por ejemplo. Sí. Regular Show, Tío Grampa. Tío Grampa y Secret Mountain for Awesome, que esa. Pero no es de lo acá, mismo, ¿no? Es el mismo chabón. Es el mismo chabón, claro. El mismo chabón. Así que, no, sí. La cabecilla de Cartoon Institute fue Craig McCracken. Sí. Mi ídolo. Claro, tipo, él sabía lo que había funcionado antes y dijo, che, esto hay que hacerlo otra vez. O sea, el proyecto fue creado por un ejecutivo, tipo, pero a quien metieron tipo ahí de para que controlara todo, es Craig McCracken y Rob Renzetti, tipo. Claro. Se hicieron 39, o sea, 39 se habían tipo planeado, se hicieron 14, tipo. Sí, tengo entendido que Craig McCracken estaba como que le salía espuma por la boca. Es tipo chico. Sí. Porque pero yo, bueno, la verdad que yo recuerdo mucho de los cortos que vi que salieron de Cartoon Network, me gustaron bastantes. Como el de los perros Funkies. ¡Ay, los perros! Sí, boludo. Sí. Ah, es que hay muy buenos cortos. Me sorprende que no hayan salido series más. Sí, fue una lástima, pero bueno. Fue manejado medio para el ojete. ¿Tenemos? Igual, de nuevo, de ahí salieron bastante series, así que como que... No sí, sé, es como que... Sí. No creo que más en virtud del talento creativo, más que de administración. Igual el hecho de que hayan podido... Sí, es más, poco después de este garrón que Greg McCracken literalmente se va a Disney, donde, sí, donde después se come otro... Sí. Que después, donde después se, acá empieza la saga donde Greg McCracken lo empieza a pasar mal en la vida. Yo te quiero, Greg, pero sabemos que te mal, pasa. Pero... Greg, tipo, el chabón es un dios y aún así nunca le dejan hacer las cosas que quiere, básicamente. No sé si la pasa mal, pero medio que... Medio que no tiene la me, no, no tiene tipo la mejor... No, no terminó teniendo la mejor relación con los ejecutivos nunca, tipo... Sí, no. No, pasaron de cuántos cortos dijimos que íbamos a hacer y terminamos siendo 14. Iban a ser como 30. Me voy a 30. Disney, produzco un cartoon original para Disney que le va bastante bien, que tiene igual, buena audiencia. Disney es otro tema. Disney es medio con esas cosas, como que corta mucho. Últimamente están como tratando de no tener ese hábito, tipo. Sí, Disney como que, honestamente, Disney en la animación nunca pinchó ni cortó hasta dentro de, hasta que llegamos al 2010, 11 más o menos para y mí. Y empezaron a portarse igual tipo hizo mucho desastre en la división de televisión hasta yo diría hasta el estreno de Phineas y Ferb. El resto es súper olvidable, salvo no se recreó. Sí, Phineas y Ferb fue como que cuando... Pero que imposible, tampoco marcaron tendencia de absolutamente nada, solo son buenas series. Sí. Tipo, no cambiaron como... la vida de nadie, no es que fueron Nicktoons o Cartoons, tipo. Claro. Acá es cuando me vienen a correr todos los fanáticos de Recreo, tipo. No, pero estaba en su serie original. No es como ahora que literalmente estamos en otra. Disney está en una época donde literalmente está produciendo un nivel series animadas que está compitiendo. Sí, o sea, Cartoon Network. Y no voy a decir Nickelodeon porque Nickelodeon no parece estar compitiendo actualmente. Sí, Nickelodeon está en el rincón como. Pero sí. Escucho cómo los gatos tiran mis vitrinas. Pero. Pero sí, ahora no sé, ahora es más, quizás, perdón, Cartoon, pero te está barriendo el piso. Tiene tuvo sí, su gran sí, claro, tiene Knockout, tiene Amphibia, tiene Cartoon Network está como que bien hoy en día, pero otra vez siento como que otra vez le está empezando a faltar alguna serie que empiece a sacudir las cosas otra vez. Porque se les acabó Steven Universe, se les acabó... ¿Qué más se les había acabado? Sí, Steven Universe era como que lo que más la movía, por más que es medio... Y un poco antes podríamos decir Hora de Aventura y Regular Show. Sí, exacto. Y terminaron todas como que un año como que terminó Regular Show, después terminó Hora de Aventura y hace poco terminó Steven Universe y es como, bueno, ¿y ahora qué? Están relegando mucho contenido a HBO Max, me estoy dando cuenta. Sí. No sé, están en una. Están en una. Paguen la maldita plataforma. Ya vamos a... Cuando la traigan al país, todavía no está esa garompa acá. Yo, tipo, de todos los servicios de streaming, el único que me veo pagando es HBO Max, honestamente. Porque parece que, tipo, en Estados Unidos, al menos si se lo hacen acá en Latinoamérica, soy capaz de pagar por ello. Sí, tengo la plata, claro. Paula, ¿tú me estás diciendo que no vas a pagar Disney Plus? ¿Ajá? No, se va a escuchar su madre. Te voy a matar, ¿ajá? Pelotudo. Escucha, estaba metiendo librerías de cortos de este, Warner. Parece que son tipo interesante. Ay, no, hay un par que están bien remasterizados, que no hicieron la de Disney de lavar los colores, ¿viste? Sí. Le dejaron la pelusa y el borrón. He visto eso, se ve muy increíble. Y es como, bien. Bien, alguien que no desfenestra el legado que por el cual tiene tanta plata, aprendan. Este, en fin, pero bueno, ya vamos a tener chances de hablar un poco más de lo que está haciendo Disney ahora, salvo por bueno, el episodio de Old House que está disponible. Escuchar en todas las plataformas. Primer episodio. Algunas. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, ahí volvió. Hola, medio que nos estamos tipo medio que cerrando con esto ya. Pues. Sí, ¿no? Creo que vamos a saber más acerca de esta historia de tipo conforme pasa el tiempo y empezamos a tener más testimonios acerca de cómo se desarrolló. Tipo. Sí, la verdad que definitivamente esto que está pasando ahora con HBO y Cartoon Network yo creo que va a ser como una nueva era va a empezar, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que está empezando porque está como que ni siquiera está ahí en pañales más o menos. Más allá de lo que está haciendo Cartoon, tengo que decir que este fue un buen año para la animación yankee, tipo. Sí. Y sí. Ya vamos a estar hablando de más shows de Disney, tipo Brenda. ¿Algo más que quieran decir de este tema? Bueno, o sea, ya que me gustaría mencionar algunas series que salieron que tremendas, por ejemplo, Over the Garden Wall. Sí. El maravilloso mundo de Gumball. Ahora que es octubre pueden usar eso de excusa. Para ahora es octubre, chicos, es tipo, es momento de verse los 10 episodios como 5 veces por semana. 5 veces por semana es casi toda la semana, Juan. Es genial, son 10 episodios de 10 minutos. Estás mirando una película, la puedes ver todo de corrido. Obvio, no, lo sé. Y es lo que hace Cartoon Network todos los años desde que salió. Desde que salió The Garden Wall, todos los octubres Cartoon Network lo pasa tipo a morir, lo reexplota. Yo nunca lo vi en la tele. Yo sí lo vi en la tele, varias. Yo también, pero también lo vi de maneras que no puedo describir. No, la vez pasada hablaste acerca de cómo pirateaba solo. Es un chico malo. Dale, amigo. Quiero tipo aprovechar este momento para decir cuáles son sus series favoritas de Cartoon Network. Yo lejos no tengo ni siquiera, no hay competencia acá. Vamos con Billy Mandy, Los Chicos del Barrio, Eddie. Yo, mi favorita creo que es La Vaca y el Pollito, para sorpresa de absolutamente nadie. ¿Qué? sí. No. Doc Dodgers no cuenta, o sí cuenta, pero no sé, no es. Pero no es un cartoon, no es un cartoon de Cartoon Network, está hecho por la división de animación de Warner Brothers. Sí. Tipo, no es programación original. En la ciudad de Cartoon Network, lo pusiste hasta... Sí, yo soy re puritano con eso de las series originales y eso, pero si estaba en Cartoon Network y te gustaba, mencionarlo. No sé, o sea, es como una coproducción, tipo, porque a ver, tipo, es Warner, Turner, Pingu, Tantu, Kunku. Ed, Eddy también. Una cosa que para, en mi opinión, no fue muy apreciada en su momento es el campamento de las Lon, tipo, pero porque me encanta. Sí, nunca entendí por qué. Me encanta Joe Murray al punto, todo lo que hace Joe Murray al punto de que si usás tipo. Haces sinapsis, te vas a dar cuenta por qué este podcast se llama No Tengo Hijos. Tipo. Es el creador de Rocco, gente. No voy a seguir explicando más. Pero eso, tipo. Rocco es Modern. Después no sé, a ver, de lo último que empezó a salir. Bueno, una aventura me gusta, pero. Obvio. Tío Grampa, siempre voy a defender a Tío Grampa, me gusta mucho. Ok, que yo me parece que esto no tuvo la atención que se merecía. No, siento como que cuando empezó a subir, terminó. Sí, lo cortaron antes de tiempo Chowder. Yo creo que mi trilogía es... Mi trilogía. Vaca y el Pollito, Billy Mandy y la otra, y Chowder. Creo que esas son mis favoritas de Carta de Moda. ¿Vos, Tincho? Sí, lo he dicho muchas veces. En general, te digo, incluso todo lo que es dibujos animados. Mis dos dibujos animados que más me gustan están en Cartoon Network. Y en primer lugar está El Increíble Mundo de Gumball. Y en segundo lugar está Samurai Jack. Son los productos que yo más he disfrutado. Amo el humor británico satírico de Gumball, de la vida americana. Amo los temas que puede llegar a tratar en capítulos, y amo su experimentación visual y estética. Y con Jack siempre me ha gustado ver series así tipo de acción, tipo, no sé, Gárgolas, La Liga de la Justicia. Y cuando apareció Jack, no sé, yo me orgasmé a niveles que no puedo explicar ante una estética que me parece brillante. Confusión. Narrativa del cine. Todavía no estamos en el del cine de samurái clásico de Japón, con esos cortes. Sí, mucha inspiración en las películas que tenía Toei, tipo, en un momento. Sí. Encima, yo creo que lo realmente hace que realmente me guste la narrativa de Jack, que después cuando haga mi recomendación primal lo voy a quizás explicar mucho mejor. Lo que me gusta del concepto de que Aku conquistó el futuro y que conquistó cualquier cultura en el futuro, incluso algunas que no conocemos porque no vinieron o son alienígenas, la serie tenía, por capítulo podía variar estéticamente de maneras hermosas, más allá de que Jack sea un samurai. Podrías estar en un mundo western, podrías estar en un mundo bajo el agua, podrías estar en un mundo con cosas de rituales africanos. Las posibilidades en Samurai Jack eran infinitas, en mi opinión. Eso estaba muy bueno. Que siempre estaban todas las... Era como un choque de cultura constante. Sí, para mí es una serie que me voy a llevar al corazón cuando me muera. Pónganme una foto de Samurai Jack en mis manos. ¿Qué te parece el final de Samurai Jack? ¡No! ¡No! Chicos, el verdadero final canónico es el de las historietas. No tiene sentido que si vos estuviste salvando personas en el futuro decidas anular todas tus acciones. Además, es un mensaje más valioso es aprender que no podés volver al pasado y retomar los problemas en el momento, ahora y enfrentarlos ahora. Aku se lo tenía que vencer en el futuro presente. ¡Carajo! ¿Cómo que crees que contradiga la intro? ¡Pacto de paz! ¡Sí! ¡Sí! ¿Para qué salvó toda esa gente? Literalmente la borró del espacio y tiempo. Porque era bueno. Bueno, eso. En fin. ¿Pasamos a las recomendaciones o alguien quiere agregar algo más? Yo creo que Paula me dejó Owl Sim para otro segmento, básicamente. Fue como que me lo prohibió. Vamos a hablar en otro momento, me parece, porque yo sé que, tipo, no quiero que esto se vuelva de 3 horas y quiero que puedas, a su vez, tipo, arrancarte la garganta y contar todo lo que quieras contar, ¿entendés? Eso. Me parece perfecto. Bueno, ¿quién quiere arrancar con su recomendación? Yo, ya que dije lo de Jack. Ya que ahora vamos a volver a hablar de Andy Tartakovsky, chicos. ¡Wow! Y ya dije, mis ídolos de la animación son Gendy y Gray McCracken. Encima son re super amiguitos. A ver, ¿qué otra cosa de Andy Tartakovsky no vas a recomendar? Voy a recomendar Primal. Si estás nostálgico de Samurai Jack, tenés 5 capítulos y un capítulo 6 filtrado de los 5 capítulos que se estrenaron ahora en octubre. No sé por qué se pinchó ese capítulo. Nadie lo sabe, al parecer. O estuve tratando de averiguarlo. Básicamente vas a recuperar un poco de esa narrativa de Jack. Literalmente no hay diálogo. Acá es nivel cero, porque es las aventuras de un hombre primitivo que perdió a su familia con una dinosaurio que usan el nombre de Spring y Fang. O sea, no ellos, sino el equipo y nosotros, para poder diferenciarlo, le decimos lanza y colmillo. Y bueno, se forma una manada muy extraña. La verdad, de ver la serie, les digo, la comunicación entre personajes, de yo interactuar con gatos en mi casa, que tengo 6 gatos, siento que está... yo sé que esto suena ridículo, pero vos ves cómo animadamente el chabón lo mira al gato, le hace gestos, el dinosaurio se acuesta, hace gestos. Es literalmente la comunicación que tiene una persona con su mascota cuando quiere que haga algo. Y está llevado a la animación de una manera increíble. Pinche en paños menores con una lanza peleando, tratando de forzar tipo a Duster a que se coma una pastilla para el estómago. Recuperamos un poco de la narrativa de acción que vimos en Samurai Jack. Tiene un estilo que recuerda más, no es como el de Jack, diría que ha robado un poco de una estética de historieta que podría decir un artista que me hace pensar mucho en Ariel Olivetti, obviamente un poco más simplificado por la animación. Tiene unas tomas experimentales bastante interesantes, y el punto débil que hace que quizás no pueda superar a su predecesor es eso, está muy limitado a que solamente es un mundo primitivo y son atacados por animales medio fantasiosos. Sí, se deja llevar un poco, pero no puede romper fronteras porque el mundo está bastante limitado. Pero bastante recomendable. Perfecto. ¿Pau? Sí, yo, como, si estás escuchando esto, bueno, vas a estar escuchándolo si le apretaste clic. Pero si viste lo primero que pasa en el episodio bajo los mágicos, bajo las mágicas y mágicos poderes de la postproducción, esto va a ser relativamente tópico. Voy a recomendar un poco el labor de una mina que tiene como un nicho ya armado en particular, tipo de un par de locos de mierda que siguen su labor, porque es una cosa bastante poco vista incluso dentro de lo que es el nicho de los animadores independientes de internet, que tipo que ya eso es un nicho en sí, esto es un nicho de nicho, que es, y espero no matarle el nombre, Johnny Phillips. Johnny Phillips es una animadora tipo yankee, tipo que, si tengo que describir un poco cuál es su estilo, es una cruza entre Jim Tyler y Brit Parn. Si no sabes quién es Jim Tyler, jaja, recomendación del próximo episodio. Quiero hablar de Jim Tyler en algún momento. ¿Por qué digo que es una cruza? Y tiene que tener tipo, hace rato que no veo a alguien tipo agarrar esa tomarse esa impronta de fluidez y expresión por encima del modelo tan en serio. Uh-huh. Al borde de que justamente tipo se nota la influencia de Brit Parn, que tipo que es creo que tienen que verlo para entender a qué me estoy refiriendo, y tienen que ver su labor. Tiene una especie de película antológica que tiene un par de cortos de que había hecho para cuando se graduó, y un par de cortos que tipo que estaban tirados por ahí, tipo que ya tenía de hace tipo, son como 4 años de laburo concentrados en una película de 1 hora y pico, que es Wasteland, se llama. El último segmento de lo que es la película, o al menos, o sea, el último gran segmento, es probablemente lo más interesante, que es una peli, cuenta como largometraje porque son 45 minutos. Sí. Es The Final Exit of the Disciples of Ascensia, que no les voy a spoilear, no les voy a spoilear nada, pero les voy a contar un poco que el argumento es interesante porque es una tipo, o sea, tenés tus personajes que son tipo que están pasando por cosas y eso. Vos tenés un argumento de culto ufológico a lo Heaven's Gate, tipo. Y está todo, ese corto está todo hecho a mano, tipo, de una forma que como que cruza lo que es una mezcla entre animación tradicional a lápiz y stop motion, tipo. Y es muy interesante. Era muy loco eso, ¿no? Es muy loco eso, pero los personajes son como, es como que el estilo sacado que tiene contrasta con las historias que son bastante tipo pies en la tierra. Tipo, no es fantaseoso, no es ni Marvel ni DC, no es Cartoon Network justo. Es tipo, viene con una narrativa un poco más tipo sacada de lo que es el cine independiente y los dramas y toda la. Sí, que es un contraste bastante, bastante piola. Ajá. Bueno, miren Wasteland porque está buena. Si no les gusta, tienen que entrar en su mundo, tienen que entrar en su cabeza, porque tengo que decir que esto no es para todo el mundo, definitivamente no es para la gente que idolatra la fluidez de Disney y considera que es el pico de la animación, tipo, medio que una o dos películas de Caloi en su tinta tendrías que haberte visto para poder tipo acostumbrarte a lo que vas a ver. Tipo. Entrar en la zona. Rubí. No, bueno. Todos somos los mismos. Rubí, tu tiza. No, nada, no, por la gente, tipo, si en algún momento decís, ay, che, pero hay muy pocas historias contadas por gente trans. Bueno, Johnny Phillips es una animadora que labura incansablemente, constantemente en sus proyectos personales, y su canal de YouTube, tipo, está lleno de cosas para ver, tipo, si estás, tipo, si seguís obedeciendo la cuarentena y no te cagaste, ¿la ahí tenés qué? Algo. Ahí tenés algo con qué abrirte un poco la cabeza a un mundo muy, muy raro. Mundo ideal. Bueno. Y bueno, ahora voy here. Yo, de, me parece, mi serie que les traigo es Central Park, nombrada así tras el mismo parque en Nueva York. Es una serie relativamente nueva, creo que salió en mayo de este año, sí, mayo de este año, y debutó en Apple TV Plus. Yo no sé qué es Apple TV Plus, asumo que es un Netflix, obviamente no la ve ahí, pero bueno. La serie es más, está muy influenciada por los musicales de Broadway, que bueno, obviamente si te interesan los musicales te va a interesar esta serie, a mí me interesan, así que la vi, pero bueno, tiene mucha comedia al estilo Bob's Burgers, justamente porque viene de la mano del mismo estudio, los diseños de personaje, las mujeres con voces de hombre, todo viene, es todo muy familiar si te gusta Bob's Burgers. Acá lo que se le agrega... Viste el estudio, pero ¿está involucrado el creador de la serie? Me hiciste pensar. ¿Sabes que no? Yo pensé que sí, lo asumí, pero como dijiste así... ¿Sabes que ahora me estás haciendo pensar, boludo? Lo puedo buscar, bueno, sí. Seguí hablando mientras googleás, ¿sabes? Sí, es el creador. Sí, está Lauren Bouchard, que es el creador también de Bob's Burgers. Pero sí, obviamente él tuvo. Y es co-creador, está Josh Gad, que también tiene mucho background de teatro. Y Josh Gad quizás le suene más como la voz de Olaf, ese hombre de nieve que todos amamos, claramente. Pero la serie es una serie sobre una familia que vive en el Central Park, son los que cuidan el parque. Y tienen a una vieja que obviamente tiene mucho dinero y que quiere comprar el parque porque. Razones. El tema es que los episodios son... La serie me gusta porque es bastante alegre, ¿entiendes? Es como que... es casi una celebración de la vida. Cada episodio tiene dos o tres canciones. Y la verdad, no te diría que... No. No te diría que las canciones son hitos que vas a cantar toda tu vida, pero que son súper pegajosas, son súper pegajosas. Yo sé que de vez en cuando me aparece una en shuffle en la música que estoy escuchando y no sé, paro todo para bailar porque no sé. Oh. Pero nada, es una serie muy linda, tranquila. La verdad que no te va a prometer una trama de la puta madre, pero la verdad que se nota como que la primera temporada acaba de terminar y como que está poniendo las fichas como para que sea algo más grande, pero es una serie... Te vas a sentir bien mirándola. No creo que la estética sea algo que te vuele a la cabeza, pero sí creo que está haciendo como cosas interesantes con el tema de la música. Y nada, eso. Si les interesa, pueden chequearla. Un dato que quiero agregar, que es algo que a mí me molestó cuando la empecé a ver. Uno de los personajes es una nena negra y la voz se la pone Kristen Bell, que es una mujer blanca que bueno, hizo la voz de Anna en Frozen también. Y mucha gente obviamente se lo criticó a la serie, pero el tema es que la serie como que se hizo... Como que ya habían contratado las voces de los personajes antes de hacer los personajes, porque querían conseguir gente que tenga como un fondo de teatro para cantar, ¿viste? Entonces ya habían contratado a Kristen Bell, y después resulta que el personaje era negro, y bueno, pero ya para la segunda temporada se confirmó que va a ser otra persona. Así que nada, si les molesta esas cosas, que tiene razón de molestarles, es algo que se va a remover en la segunda temporada. Eso. Tengo la impresión de que esto va a durar más que el anterior y nada, si están tipo... Sí, me parece que... Terminémonos así, con nosotros tres diciendo ¡perdón! Para. Tiene sentido, la vez pasada estamos usando una serie, una temporada y ahora estamos usando un canal que ocupa décadas. Bueno, eso es cierto. También somos tres personas que hablan hasta por los codos. Sí, tipo, nos distraemos con cosas brillantes. Obvio, como cualquier pajarraco. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Ya corta el maldito acoso. Bueno, tener un podcast es como comer una naranja. Paula, por favor, cierra el podcast. Nos van a odiar. Bueno, bueno, nos vemos en 2 semanas, chicos. Si Dios quiere y si. Y si Satán quiere también. Vamos a cortar acá porque algo más que quieran decir. Sí, algo más que quieran decir, chicos, además de eso. Pues nada, la verdad que me gustó este episodio porque me gusta Cartoon Network, así que perdón si hablamos mucho, pero yo creo que la pasé bien. Así que. Sí, yo también la pasé bien. Bueno, los extraño. Oh, yo también. Oh, momentos. Un amigo es un. Soy tu amigo. Bueno, cerrado. Nos vemos. Nuestros. Todos, nuestro Facebook, nuestro Twitter, Tumblr. Está todo en la descripción. Lean la descripción. Besitas. Bebé. Besitas. Chao, chao. Besitos.